Sí, aquí estamos. Señoras, señores, estamos en el auditorio de Radio del Plata. No, es un tema de... No recibimos todo el audio que... No, no, casi, más bien ninguno. ¿Alguien, algún problema técnico? En el... Sí, nada, nada que interese a los oyentes. No. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo manejar bajo la lluvia? Ah, qué importante. ¿Cómo? Consejos preparados por nuestro equipo de producción para evitar los espantosos accidentes que se producen cuando uno maneja bajo la lluvia, sí, prácticamente como una bestia. No, ¿por qué como una bestia? Señora. No digas así. Sí, así son. Los no, campeones. Le pasa el aquaplaning, dice usted. Bueno, ya momento, ya vamos a llegar ahí. Atención, lápiz y papel, los conductores. Sí. Primer consejo. En caso de que la lluvia, ¿qué dice? Bueno, sí, en caso de lluvia sea, copiosa. Sí, abundante, claro. Sí. Hay que disminuir la velocidad, sobre todo en vías rápidas, como rutas y autopistas. Sí, señor. Por ejemplo, en las autobahn alemanas. Sí. Y en el consejo general es reducir la velocidad a la mitad del máximo permitido. Bien. En los autobahn, ¿cuál es el máximo permitido? Sí, lo que usted quiera. 160 millas. No, lo que usted quiera. Ah, claro, porque son, claro, son las... Entonces, la mitad de lo que usted quiera. No, es, bueno, pero la mitad es de lo también lo que usted quiere. Pero la mitad de lo que usted quiere es el doble de lo que yo pienso. No, y el triple no, no, no, de no, lo que. Bueno, ahí y no se puede convivir ahí, señor. Si no, no le gusta. Si todos los consejos van a ser así, sí, me parece Rolón. Vuelva a ser de alemán, deje alemán. Segundo. Hay, pero igual, hay que ir más despacio. ¿Por qué, doctor? Sí, hay que ir más despacio. ¿Por qué? Por muchas razones. Ah, muy bien. Segunda cuestión. Sí, porque no, a mí me gusta usted... que me explique las cosas. Mire, usted pierde capacidad. El auto. Sí, y además ¿el usted, auto o usted? Las dos, los dos. Los dos. Pierde, yo y mi auto. Pierde la capacidad de reacción. Su auto reacciona según su reacción. Claro, entonces soy yo que pierde la capacidad de reacción. Sí, pero también. O el auto la... también. El auto también. Ah, es el auto. O sea, ¿cuál es el que arrastra al otro? Claro. ¿Es el auto el que me arrastra a mí en su tardía reacción o soy yo el que arrastra al ¿qué auto? ¿Qué fue primero? O los somos dos. Los dos. Son los sí, dos. Claro. Son los dos. Entonces, el auto frena, tiene una distancia de no frenada. Frena nunca. Sí, sí, entiendo. Lo que me atraso yo y lo que se atrasa el auto, cuando frena ya nos llevamos por delante el bar de la esquina. Claro, por eso usted tiene que verificar. Nos metimos adentro del bar. Pero yo esos pone... bares, esos bares que tienen muchos palos en la puerta, sí, señor. Sí. Es porque se les mete el 169 adentro. Sí. Y encima tienen mesas en la vereda. Sí, claro. Tiene todo ahí. Pero el, usted, por ejemplo, ¿revisa los neumáticos cuando...? Yo no tengo auto. Pero bueno, sí, reviso los neumáticos de los autos parados en la... No, no, las noches salgo a revisar los neumáticos y a menudo a desinflarlos. Digo, para claro, hacer una gracia. Con un palo es una gracia. Es mejor igual que lo tenga un poco desinflado. Que ah, para, sí, para los días de lluvia, le digo, ¿eh? Ah, sí. ¿Y qué hace? Lo infla cuando para. Y lo infla cuando para. Cuando para la lluvia se detiene... Y e infla la goma, sí, y así cuando se vuelve a alargar, la desinfla. Sí, señor. Y no, todo sea, ¿cómo hacen? ¿No había en la Fórmula 1 que cambian las gomas? Claro, sí, sí, pero yo tardo en cambiar las gomas lo que dura toda una carrera de Fórmula 1. Sí, una temporada. Si yo quiero tener uno de esos mecánicos de la Fórmula 1, ay, que no se bajan del auto, veo que el tipo va con el auto, no se baja y vienen 10 robots, sí, le sacan, le ponen todo. Hay un chiste fantástico de Caloi, donde hay un tipo que para en el box con un Fórmula 1 y se ve el auto parado en la puerta y el tipo adentro y el que lo atiende está metiendo la cámara en una bañadera. Y sale una burbujita y dice, me parece que vamos a tener que cambiar la cámara. Ese bueno, es nuestro equipo. Sí. Segunda cosa, cuando maneje con lluvia, aumente la distancia con los vehículos que lo preceden. Sí. Ah, sí. ¿Qué distancia? 20 kilómetros, por ejemplo. No, 20 kilómetros pero, no, si pero... yo aumento la distancia, viene otro tipo... Se le choca, se me mete en el agujero, disculpe sí, la expresión. Casi que usted tiene que retroceder. Claro. Se van metiendo... ¿Y entonces mucho, cómo hago? Salgo de mi casa y a veces me alejo que... en otra dirección. Sí, casi que hay que frenar en esos casos. ¿Cómo hago en ese caso, es señor? Por la, es por le la digo ansiedad a los tipos. Es por la ansiedad. ¿Cómo le dice? No hay, manera. No hay manera de aumentar la distancia entre vehículos. No, no. Porque tendría que producirse el fenómeno descrito por Hubble, sí, que el universo se expande. Claro. Si la ciudad se expandiera con la lluvia, entonces sí, automáticamente aumentaría la distancia que hay entre los vehículos. Pero no. Pero una actitud individual de aumento de las distancias y de expansión del universo, ¿cómo hago yo para expandirme? No, no, no hay manera. Si me alejo del que va adelante, me acerco al que va atrás. Sí, es imposible esto que usted me dice. No, lo que puede... Bueno, pero lo tiene que intentar. No, hay manera de intentarlo. Porque si usted pone si uno pudiera poner un cartel atrás que diga, alejate. No, ¿cómo hace? Y todos. ¿Cómo hace que todos nos alejáramos? Retrocede el tiempo. Nos expandiríamos hasta llegar. El que hoy está en la General Paz tendría que estar en el camino de cintura. Y sí, es que hay demasiados autos. Tendría que expandirse. Sí. Hay demasiados autos para la. Bueno, no se puede nunca, por pocos autos. Si hubiera tres, tampoco podría, señor. Claro. Es así. Bueno. Después, evite los carriles que tienen el pavimento hundido. Ah, bueno, pero eso cuando no llueve también. Pero además que no sabe cómo es el que tiene el hundido, porque de pronto le aparece de golpe lo ve y usted como... va por ese carril. Si llueve, lo ve charco, como un laguito, señor. Claro. Pero se ve todo un laguito, si se refleja todo, no lo distingue. Ese es el problema de los charcos. ¿No? Usted no sabe la profundidad. Entonces, ninguno de estos consejos que me está dando usted acá, yo lo voy a poder cumplir, señor. Vaya con cautela. Está provocando un atentado, un accidente. No, con cautela. Las gomas desinfladas. Sí. Las gomas directamente todas desinfladas. No, así, saltando con las ruedas cuadradas llega usted. Es una carreta. No, levemente desinfladas. Después, evite las maniobras bruscas, tanto de frenado como de cambio de dirección y alerte siempre a través de los faros de giro. ¿Cambio de dirección? Es decir, sí. El U-turn, gira luz. Sí. Es raro. Evite las maniobras bruscas, dice... incluso si se está por llevar por delante a uno, siga. Se lo lleva. No, se señor, disculpe, tiene que. Cuando le pasa por encima, le dice: discúlpeme, pero llueve. Disculpe las maniobras bruscas. Estoy evitando las maniobras bruscas. Por ejemplo, sí, esquivármelo a usted. No, señor, tiene que ir así más lento. Hay a veces problemas con. ¿A usted no se le empaña? Todo, siempre. Sí. Empaña. Todo el vidrio. Sí, pero siempre, no solo cuando llueve. Pero cuando llueve más, ¿por qué, doctor? Y por un tema de diferencia de temperatura de la adentro y la afuera y la humedad que se le condensa. ¿Cómo de la adentro y la afuera? ¿Qué usted, es eso? ¿Usted cuánto respira dentro del auto con la ventanilla cerrada? Yo suelo respirar mucho. Bueno, según, hay días que respiro más que otros. Porque en casa no me dejan, entonces aprovecho el auto y me respiro todo. Eso, yo cuando estoy preocupada, respiro más. Bueno, entonces esos días... Hiperventilo. Sí. ¿Está hiperventilado? Sí. ¿Ventilada? O ventilada, no sé. No, ventilado. Bueno. ¿Ves? Tiene que abrir por lo menos una endija de la ventanilla, aunque se moje. No, aunque señor. Se moje. Se vuela todo. El agua. ¿Qué se cree que soy un taxista? Y bueno, sí. Más vale mojarse un poco que no, 100 volando. Sí. Bien. Dice, en caso de sentir que el auto flota... usted se ha caído al puente, especialmente señora. Si no llueve. Si el auto está flotando y no llueve, usted se cayó al riachuelo. Sí, y ya va a dejar de flotar. Claro. Levante el pie del acelerador y del piso también y salga. Sí. ¿Nunca le quedó flotando el auto a usted en la ruta? No, pero sí, por momentos hace como patito el auto. ¿Perdón? Eso no es flotar, señor. No, son... Una, es un, no, pero no estamos hablando una flotación intermitente. Es el aquaplaning. Usted se metió en un tacho, en un, en un pozo lleno de agua. Ah, no, y empezó a flotar. Eso es flotar. No, eso no. Que lo sostiene la presión del agua, caballero. Mire, señor. No, eso. Bueno, ahí no hay retorno. Si ya le flota como un bote. ¿Cómo no hay retorno? Sí. No, tiene que irse. Remando. Sí, yo llevo siempre un remo en el interior del automóvil. Sí. Cuando me pongo a flotar, remo. Y no va a durar mucho flotando un auto. No, ¿cuánto hombre, le dura un mientras auto? Mientras dura, algo hacemos. Amada mía. Sí, no. Siempre los días que llueve salgo con mi amada. ¿Y por qué los días que llueve nada? Porque más? Nos besamos y nadie se da cuenta. Ella le dice Aquaman a él. Sí. Aquaman y así. Los maderos de San Juan. Después dice... Acá dice que no hay que desinflar los signos. Bueno, es una broma. Es peor todavía, dice aquí. ¿Viste? No, están equivocados. Los tienen que inflar más. Es peor. Mantenga las escobillas. ¿Cuál? El tambor. Sí, no, el limpia parabrisas. El limpia parabrisas en buen estado, sustituyéndolas periódicamente, todos los días. No, todos los días. Todos no. los días, sí. Su periódico. ¿Usted vio algo tan imperfecto? Como los limpia parabrisas. Como los limpia parabrisas. Y sin embargo no se inventó además de otros. Los celulares de esta marca. Sí, no. Los parabrisas deben ser Samsung también, sí. ¿Por qué pasaron 80 años y seguimos usando los mismos mismo. Limpia parabrisas con la misma ineficacia? Duran poco, no limpian nada. Sí, sí, se rompen fácilmente. Tiene una tecnología... Muy rudimentaria. Extraordinaria, usted en todo el auto. Sí, menos... Usted esto para que se... Bueno, cuando viene un objeto del otro lado me lo señala. Esto es un asistidor de dirección. Cuando quiero estacionar, pongo ahí, sí, el auto estaciona claro. solo. Ah, pero no. Che, ¿qué le pasó ahí en el parabrisas que tiene un secador como el de mi abuela? Sí, es lo mismo, dos. Sí. Bueno, es el sí, es lo mismo. Limpia parabrisas, dice usted. ¿Qué? ¿Por qué no hay un aparato que le limpie el vidrio? Claro, automáticamente. No se inventó. O un aparato que le cambie la goma automáticamente. Sí, todavía no se inventó eso. Pero limpia parabrisas es aún En cambio inventó uno y se inventa uno para levantar y bajar el vidrio. ¿Qué me importa a mí? Yo no me voy a morir por bajar el vidrio así. Sí me voy a morir por cambiar la goma así. Sí. Pero no hay algo que le cambie y le saque. Ni siquiera cambiar la goma. Que le infle la goma. Que no, que me levante el auto para que yo la cambie. Sí, vamos. Eso, si quiere le digo cómo se hace. Eso se podría hacer. Se ha hecho. Sí, señor. No se hace porque los autos son malos. Por esa misma razón. ¿No? Entonces, claro. Sí, mire lo que tiene este auto. Tiene un ordenador. Sí, un traductor automático. Ah, sí, no, qué bueno. Sí, y por qué no, me resulta que no quiero bajarme a levantar la goma. Yo soy una mujer, una pobre mujer que pesa 18 kilos con el freno de la montura. 18 kilos. Bueno. Por los disgustos que me da el auto, peso poco, señor. Pero no veo que con el limpia parabrisas, por ejemplo, hasta los aviones todavía tienen limpia parabrisas también. Sí, claro. Los inventó algo. Todo adentro, super. Sí, en Sevilla te dicen que tu rumbo está centrado. Sí. Navega solo, aeronavegante. Sí, no tengo ni que manejar. Ay, para limpiar los vidrios, esto, boom, boom. Sí, sí. Además, Airbus 380 con limpia parabrisas. Aquí además va por encima de la nube, ¿no? No. Sí, lo usan igual. Bueno, acá dice lo siguiente. Dice... Habla de la banda de rodamiento y los pelitos de la rueda. ¿Los qué? Los pelitos de la rueda. Ah, los pelitos. Sí. Yo me bajo así. Es una rueda con pelitos. Sí, usted lo primero que le tiene que mirar a una rueda es si tiene pelo. Para afeitarla. Y después... Buenas tardes. Buenas tardes. Dos cosas. Ruedas con pelos. Hay que mirarle a la rueda. Los pelos y qué otra. Los pelos y la hendidura. Ay, señor. Ah, sí. O las, mejor dicho. Si tiene una sola, dude. Tengo un déjà vu, no sé si... Sí, son los testigos, se llaman acá. Ah, aquí está el señor de testigo, que la rueda tiene pelo. Después se le van, veo que... Se van pelando, sí. Esos pelos de pelos de goma. Usted cuando ve que la rueda está pelada, cuando compra un auto, lo primero que tiene que mirar es a ver si la rueda está peluda. Claro, como un bebé. Si está pelada... No la compre, no, exija que la cambien. No, se los venden los autos nuevos 0 kilómetro. Sí. Ya le vienen con la goma gastada. A mí me dijeron que los usan. Porque se usan así, señor. Para con minas. No sé, señor. Antes de venderlo, el tipo de la agencia anda a dele, por ahí se va al Tigre, que se va a Puerto Madero, a darse pifia con los autos 0 kilómetro. Con mi auto. Y después se lo encajan a usted. Sí, pero ¿y por qué le marca 0 kilómetro? Porque lo ponen con el dedo, señor. En la manijita. Los tipos tienen la manijita. Tienen la precisa, señor. Ah, bueno, señor, entonces ¿qué me está? Y también ahora lo de los pelos, sí, aparece sin pelo. Lo de los pelos, sí, sí. También sin pelo, o sea, pelo, también se gastan los pelos. Sí, sí. Antes de tiempo. Bueno, los pelos del Ford. Mantenga las escobillas, ya se lo dije. Sí, ya me dije. Pero los vidrios limpios, no se lo dije. No. ¿Tiene suficiente líquido en el depósito del lavaparabrisas? Ah, ¿yo? Eso, qué sé yo, no me fijé. Sí. El sapito se llama eso. Bueno, dice, dámelo como quiera. No, no, sí. Le dicen a usted para que le guste, cuando quiera, si es medio, no, le dice, medio urgencia usted. ¿Tiene agua en el zapito? No. Le pregunta por ahí. Y entonces dice, bueno, tengo, no me fijé. Claro. Bueno, yo creo que no hay que manejar el día de lluvia. Bueno, pero hay lugares donde llueve todos los días, por ejemplo. Ah, sí, bueno, no hay que manejar así. ¿Y qué, cómo le...? ¿A usted le gusta, por ejemplo, manejar en día de lluvia para acercar a una compañera de trabajo hasta su domicilio y aprovechar... Abusar de ella ahí mismo. Cuando llega, para hacerle propuestas de la mayor indecencia. Por ejemplo, Raquel, ¿quiere que la lleve hasta su casa, que la acerque hasta su casa? Nadie usa la palabra llevar, no sé por qué. ¿La acerco hasta su casa? Respuesta, ya que me acerca, lléveme del todo. Claro. ¿Qué me va a dejar a 5 cuadras? Los que se mojan 5, se mojan una o en 10. Para eso me mojo desde aquí. Sí. Bueno, Raquel, ¿permite que la lleve hasta su casa? Sí, cómo no, qué sé yo. Llegamos, Raquel. Y el tipo, cuando dice diciendo, bueno, cuando muchas se apresta, gracias, se despide hasta el día siguiente, la toma entre sus brazos y le propina un ósculo, no, y le jura amor eterno. Y la mina dice, ¿qué hace? Bengolea. Sí. Ya lo ve, dice el tipo, la traje hasta acá y llueve. Sí, no, no. Pero me no estoy es aprovechando así de la situación. ¿De qué otra casa quiere que me aproveche? Es un miserable. Solo un miserable te lleva hasta, su casa, hasta tu casa un día de lluvia para hacerte propuestas indecentes. Y no, incluso, hay Raquel, perdón, el transporte público hace eso ahora. El colectivero que lo lleva hasta su casa. No hay, no hay colectivero que lo lleve hasta la casa. ¿Por qué no? Si usted vive frente a la parada. El taxista especialmente. El taxista más. Insiste en que sus clientas le den un beso. Claro. Solo un beso, dice, ¿qué le cuesta? Sí. No, por favor, señor. Eso no es aquí, creo que es en Copenhague. Ah, en Copenhague, yo me confundo. Está la costumbre de besarse con el taxista. ¿Es así? Creo que le no. Le han dicho que es así. Sí. ¿Quién le dijo? Un taxista en Copenhague. Pero usted tuvo una mala experiencia, me parece. Nuestro amigo Julio, que vivía ahí. Julio Fernández Balaiba, un saludo. No, usted tuvo una mala experiencia y le dijeron eso. Ahora, yo, Raquel. Ah, sí. Le digo. Yo, ¿usted es Raquel? No. Digo, si yo fuera Raquel. Yo vengo Lea. Claro. Usted me. Ofrézcame. Ofrézcame. Raquel, ¿permite que la acerque hasta su casa? Ay, la verdad no sé. Que te tomes esa molestia, pero ya que estás y me lo ofreces, sos tan gentil, me gustaría que también llevaras a Edgardo, que viene a casa. Ya me fui. Sí, claro, claro, tiene razón. No, pero entonces eso, le llama al otro, que vive cerca. A Edgardo. Dígale que no. Dígale que ya lo vengo a buscar, que espero bajo la lluvia. Yo, Raquel, le subo a otro. ¿A un tipo como usted? Yo le subo. Todos son iguales, señor. Le subo todos a otro, los hombres creen que llevar hasta a una dama en día de lluvia especialmente les da derecho de iniciar una relación amorosa con ella. Hay, hay tipos que ni siquiera la acercan, abusan de ella primero y dicen, claro, bueno, ya está, Raquel. Ya está más cerca. Más crueles aún. No es que abusan. No, no, vamos, vamos. Le no, proponen un noviazgo, claro, inmediatamente. Sí. O sea, vos abusan. Aquí, Pobre Raquel. Bueno, ¿y qué tiene que decir usted al respecto? No, no, no tengo que decir ¿qué nada? Usted dijo el informe que era sobre cómo manejar el bajo la lluvia. Bueno, pero no nos dejó ninguna enseñanza. Porque no se puede tomar distancia del otro. Fue refutando punto por punto. ¿Usted cada quería, quería yo propuesta? Cuando llevo una mena y llueve, sí, espero que se empañe bien el vidrio. Ah. Y escribo en el vidrio con el dedo, con sí, este dedo. Sí, está bien, no importa, es un detalle. Alguna frase alusiva. Raquel, ¿estás lista, por ejemplo? Onda. Sí. El amor es maravilloso. Bueno, pero peor muy larga. ¿Cómo, pero peor todavía? Me gustaría... Todo. Todo. Pero ella lo va a detener... Ella no puede leer al revés, es un apenas, problema. Apenas comience a poner el dedo en el vidrio, ella le va a decir... O le va a tachar. O te amo directamente. Ahí está, qué te buena amo idea. Pero entonces haga un dibujo, un corazón. Dibuje un corazón. Ah, y ella va a entender. Que tiene un infarto, no, señor, va a entender. No. Corazón. Porque si escribe T, ya cuando va por T. Dice, ¿qué estás haciendo, Roberto? Te acerco, ¿eh? O sea, que entraste. No sé, no, no. ¿Yo, Raquel? Sí. No, no, me suba al agua. No, estoy diciendo cuál es el protocolo, lo que se usa. Sacar la cabeza por la ventanilla y ofrecerle a una dama cualquiera que pasa por la calle, acercarla, tampoco no, no surte efecto. Ni tampoco pasar salpicando a los peatones. No, ¿y eso qué tiene que ver? Acercándose, no, porque hay gente esperando en las paradas de los colectivos. Si usted se acerca a ofrecer a alguien a llevarla. No, bueno, pero no, va pero despacio, viene despacito. Dice, usted sale de la fábrica. ¿Estás esperando el colectivo? Ahí está, eso. Sí. Eso. ¿Eh? ¿Estás esperando el colectivo? Sí, sí. La mina no dice nada, mira para otro lado. Sí. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Repetir? No, repetir. O entender que la mina no quiere. ¿Te acerco? Ella no quiere, seguro. ¿Te tengo que repetir la pregunta? ¿O debo entender que no querés que te acerque? Pero no quiere, no dale, quiere. Usted dale. No se meta, señor. No, bueno, pero no el colectivo, porque a usted no lo voy a llevar. Edgardo, debe ser usted. ¿Me permití que se acerque? No, ahora si usted ve... ¿Cómo te llamás? ¡Pero señor! Déjeme tranquilo, me estoy levantando una mena. Nunca falta uno. Claro. Y así la levanta. No. ¿No ve que no? No, pero mire... ¿Me permití que se acerque? Pero qué pesado, señor. Ahora si usted ve a una dama que conoce de manera muy indirecta, muy lejana, que vio una vez porque es la amiga de una prima... ¡Julia! ¿Me permiten que te acerque? No, primero dice, ¿te acordás de mí? No, ¿te acordás de mí? No. Ahí quizás... ¿Me permiten que te acerque? Ahí quizás ella se sube, si llueve mucho... Sí, depende de cuánto llueve. ¿Y cómo se dirige usted hacia ella? Todas las mujeres tenemos un límite de genio. ¿Conviene decir perdón antes? No. ¿Y si no, cómo arranca? ¿Le dice hola? Hola. Hola, más bien. Hola. Perdón, todavía no te dice nada. Perdón. ¿Me permiten que nacen? Bueno, no, señor. Sí, hay muchos que dicen discúlpame. ¿Por qué? Discúlpame. No, o peor todavía. Una pregunta. Una más. Sí. ¿Puedo ser tu amante? Porque cualquier cosa que viene detrás de una pregunta es ya una está, pregunta. Está mal, sí. Pero ¿para qué advertirlo entonces? Sí, sí, una pregunta. Sí. ¿Qué quieres, una adivinanza que te haga? Claro, bueno, después el otro le dice, una respuesta, no. Una pregunta, ¿de qué te la da? Bueno, ahí tiene más sentido. Ale. Tiene sentido. Ahí sí, en ese caso sí. Bueno, pero no se suben... Así, frente a automovilistas que se ofrecen espontáneamente. De todos modos, acá no tenemos las lluvias torrenciales que hay en Ranchipur. Claro. Bueno, sí. En sí. Ranchipur, en la India, sí. Cuando vienen las lluvias, ¿no es cierto? El monzón. Sopla el monzón. Bueno, entonces esas son verdaderas lluvias. Cuando bueno. Querés acordar, tenés el agua acá. Hasta acá. Bueno, sí, acá, no es que sea verdad. No, acá. Bueno, sí, no importa, señor. No, es un ¿cómo detalle? No importa. Fíjate. Una cosa es tenerla por acá y otra por acá. Sí, yo entiendo. Ojo. Entiendo ojo. La diferencia, pero sí, digo, sí. Bueno, no hace el caso de este servicio que estamos brindando. ¿Quiere que te acerque? No. Una respuesta. ¿Por qué no andan los remises o los remises? No ¿cómo sale? Se dice? Los remises. Cuando hay lluvia. Porque encerraron el auto. Ah. Y no lo quieren sacar. No lo sacamos. No, veo que está en eso que no sacan pues, el auto. ¿Qué demora? Vos preguntás por teléfono. ¿Qué demora hay? Sí. Y te dicen... 6 horas. 3 días. Claro. Sí, sí. Claro, porque... Depende, dicen. Depende, claro. Cuando paga. Además se lo dicen de bronca, porque como nunca llama a usted los días de sol... Yo llamo todos los días de sol, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy un muchacho que me hago llevar siempre. Sí, es un cliente. Y sin embargo, cuando llueve no me lleva. Es que tenemos mucha demanda, estamos... Y bueno, ¿y a mí qué me importa, señor? Y bueno, no... Ahí está. Le quiero aclarar que soy una persona muy intolerante. Ahí está, muy bien. Bueno, está bien, no me lo aclare. No, digo para que sepa qué tono tiene que adoptar para hablar. Yo le digo, nosotros no podemos... Hoy... No perdamos tiempo tratando de contemporizar. Sí. Directamente peleémonos. Un día como hoy no podemos... ¿Quién te pensás que yo? No, yo te, lo que te estoy diciendo... Mira lo que hago con tu auto. Yo, un día como adiós. Hoy no podemos entrar a tu barrio que se un día como hoy, pero en 1670, ¿Nací? Nació el escritor portugués. Y no había remises. Bueno. No podemos entrar al barrio a buscarlo porque se eso es discriminación. Esas calles se inundan, no podemos entrar. No. Estoy diciendo. ¿Vos la conocés a Raquel? No, Raquel sí es la que se niega todo el tiempo a que la llevemos. En casa. Hay tipos que incluso lo hacen desde muy lejos. Sí, sí. Sí, eso es feo, eso es feo. No, es imposible, Salvo que uno sea muy lindo. Claro, pero si está muy lindo no se ve. Ni siquiera, me parece. Si uno es muy lindo no tiene necesidad de andar levantando en la parada de los colectivos. ¿Usted dónde levanta, Bartón? En las paradas de los colectivos. Ah, ¿sí? Usted no aprendió nada. De los taxis. Muchacho, todavía no aprendió nada. Porque en la parada de los taxis, vio que el que levanta es el taxista, no un transeúnte, porque es el que está ahí parado. Y señor, se levanta profesionalmente, no es que... No es que sí, claro. No es que consiga iniciar relaciones amorosas con señoritas. No, no lo sé. Acá, la fila que se arma de taxi... No, señor, ¿usted cree en eso? No, señor, no. ¿Usted cree los cuentos que le cuentan a bordo de cualquier vehículo, claro, no? De los taxistas. Ese que parece un infeliz, que está con las manos en los bolsillos y los hombros encogidos, bueno, ese es el ganador. Claro. ¿Es así? Sí, es no sé si es así, señor. Tampoco. Le digo yo que soy el de los hombros. Bueno, mire, vamos entonces mejor que salga el sol, que pare la lluvia. Hay que confiar en la providencia. En la providencia, en el poder movilizador del amor en cualquier circunstancia. En el efecto del deseo. Amor, yo en el amor no confío, pero en el deseo sí. Claro. Así que... La ley de atracción, ¿cómo loco? Confiar en el deseo? Porque usted no se sienta a confiar en el deseo. Le viene la confianza. Sí, es que hay que hacer así. Es la única cosa que se puede hacer. Confiar en el deseo, confiar en que alguien lo desee. Cuando alguien te desea, está todo bien. Ya van a encontrar la manera de comunicarse, claro. Pero si vos lo único que buscás es hacerte convocar, y aunque no te deseen, no te van a convocar. No. Había una propaganda muy sabia por la TV hace algún tiempo, que un caballero joven subía a un colectivo y decía, pensaba, mírame. Ah, sí. Bueno, vio cómo terminaba así esa propaganda. Que claro. Exacto. Que no se note. No. Hablando de propagandas, qué hermosas son las propagandas del Mundial. Ah, mire, sí, yo estuve a punto de suicidarme dos veces hoy en la tarde. Qué lindas que son. ¿Se le gustan a usted? No, la de Claro, por ejemplo. Esa es la peor. Sí, es extraordinaria, es realmente. ¿Y no se consultan entre las agencias lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer para el Mundial? Bueno, vamos a hacer que estemos cada vez más hinchas y más apasionados. Sí, más argentinos, dice. Sí. Ahora somos más... Sí, y si somos así, esa es la de Claro, si somos así, qué horror, digo. ¿No será que somos mejores cuando no? La respuesta. Sí, bueno, es esa. Discúlpeme, pero... Pero llueve. Sí, me estoy buscando. ¿No quiere que le acerque? Mire, si no lo pongo en un compromiso... Bueno, súbase, por favor. Mire, ahí está, ahí abrieron la puerta. Oh, mira, ¿quiénes suban, llegaron? Suban, por favor. Raquel, estás empapada. Están completamente mojados. Son los integrantes del trío sin nombre que han llegado aquí en taxi. Esta lluvia. Sí, sí. Bueno. Señores... Pausa.